Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a Cuba, pero con un dúo cubano haciendo sus propias canciones. Vamos a escuchar al grupo Buena Fe, originario de Guantánamo. Bueno, este dúo guitarra acústica con primera y segunda voz, ¿no? Israel Rojas y Joel Martínez. Vamos a escuchar un tema que dice: por todo lo que fue y no es, es como si nunca hubiera sido. Casi todo lo que fue y no es, nunca hubiese sido. Y lo que fue y no es, es como si nunca hubiese, nunca hubiese sido. Así empieza lo que fue. Ahí está. Vamos olvidó casi todo lo que fue y no es. Es como si nunca hubiese sido lo que fue y no es. Es como si nunca hubiese sido lo que fue y no es. Es como si nunca hubiese sido. Quimeras comienza el sentimiento. Si te faltan decisiones, otros labrarán tu tiempo. Si te toca ser comido, sé manjar, no tengas miedo. Si te toca ser verdugo, nunca acaricies un cuello. Donde tengas una llaga, ama quien te ponga. Que saber lo que no sabes si es un gran conocimiento. Tu santuario mande el malo con algún demonio huevo. Y hasta la idea más justa si fanatizas veneno. Más no te conozcas tanto pa' que te sorprendas. Ya luego te verás regalando algo escondido en tu pecho. Que te quede siempre claro, la dicha no es el dinero. No hay verdades absolutas ni parásitos sin miedo. Si el presente es de pillaje, el futuro es de condena. Si te gozas los detalles, habrá valido la pena. Todos tenemos razones para dibujar el viento. Con cantares que liberan ideas al movimiento. Porque todo lo que fue y no es, es como si nunca hubiese sido. Casi todo lo que fue y no es, es como si nunca hubiese sido. Lo que fue y no es, es como si nunca hubiese sido. Y no es, es como si nunca hubiese, nunca hubiese sido. Aunque todo es relativo, tú sabes bien lo que digo. Voy de turismo al infierno, pero tú sabes que vuelvo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Dos emigrantes. Buena fe de Cuba. Por la Otra Oreja. Dos emigrantes, emigrantes, fieles a su espíritu, se enrolan a viajar. Pero ya esta vez todo es al revés. Tienen de rodar y recorrer el mundo. Dos emigrantes, emigrantes, que se fueron en la balsa por el aire o como polizón cruzando el desierto rumbo hacia el incierto. Pero ahora el tiempo es de resurrección. Oliendo a progreso vienen de regreso. Dime cuál has visto tú, dime cuál has visto tú, de los que han quedado atrapados en estos versos. Uno de los dos vendrá con un acento, como si no hubiera nacido aquí adentro. Uno de los dos con el cuello dorado, para que vean lo bien que ha estado. Otro más discreto, con delicadeza, sabrá el respeto que arde en la pobreza. Y verá gigante en todo aquel que se quedó, cuando una daga le recuerde porque fue que se marchó. Cuando una mierda le recuerde porque fue que se marchó. Uno de los dos, de familiar divino, cual dueño de la lámpara de Aladino. Uno de los dos repartirá promesas que acaban donde mismo empieza. Y entre explicaciones de trucos y hechizos, el otro deslustrando al paraíso. dejando preguntas siempre peligrosas. Que cuando coño va a ser que cambiarán las cosas. Que cuando coño va a ser que cambiarán las cosas. Fresco, a quien le engañe más en menos tiempo. Uno de los dos estrenará la gracia de ser especialista en democracia. Uno de los dos pidiendo de amistades como si no hubieran pasado las edades. Uno de los dos vendrá como vocero. No cambies el corazón por el ropero. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Gente valiente me dio libertades, ando los sueños de los valientes. Valientes sueños, libertades, admirables pero no suficientes. Libre, buena fe, de Cuba, por la otra oreja. Gente valiente me dio libertades, ando los sueños de los valientes. Valientes sueños, libertades admirables pero no suficientes. Gente valiente me dio libertades, ando los sueños de los valientes. Valientes sueños, libertades admirables pero no suficientes. Libre, libre como el pensamiento impredecible, siendo objetivo sino tan libre, lo menos manipulable posible. Libre, mucho más libre como solo lo es el viento invisible, siendo objetivo sino tan libre, lo menos manipulable posible. Que goza seduciendo los sentidos, ardiente cuando somos sus amantes. Se va si nos sentimos su marido, por eso inventamos sustitutas. Prensas, dioses, drogas, modas y monedas. Las almas nobles son para las astutas. Manjares para su próxima cena, mucho agradezco. Cazador de gloria, intentar equilibrar esa balanza. La muerte segura en su victoria, suele darnos una vida de ventaja. Mis células del cuerpo en estado de gracia, están en dictadura o en democracia. Acogen mi espíritu, reparan mi risa, poco que me importa cómo se organizan. Libre, libre, ni como el pensamiento impredecible, siendo objetivo sino tan libre, lo menos manipulable posible. Libre, mucho más libre, como no es el viento invisible, siendo objetivo sino tan libre, lo menos manipulable posible. Apresan, lágrima de madre, hijo que se queja, mujer que me hechiza, grasa que me muere, hermanos que sufren, musas que se pierden, oro que falta, moral sin base, y es paratomía, anatomía sin clase, un problema de diseño grave, y venir del simio, tan cerca las aves, con un par de alas a donde no pueda, con ojos de gavilán, cuántas cosas quiera, pero se intenta con lo que se cuenta, igual que se cuenta. menos manipulable posible, libre, mucho más libre, como lo es el viento invisible. Y siento que tío, si no te libre, lo menos manipulable posible. Sueños de los valientes, valientes sueños, libertades admirables, pero no suficientes. ¿Estás escuchando? Por la otra oreja. Dicen que se cortó la transmisión por internet en directo, pero bueno, ya volverá. Bueno, y este es el momento de la despedida, ¿no? ¿No suena la cortina? Ahí está. Agradecemos mucho el mensaje de varios oyentes que están bailando, que bailaron con la música cubana, con las versiones, las subversiones de Serrat. Y agradecemos y felicitamos a la radio La Azotea, los que hacen La Azotea en estos 13 años, los que han puesto su voz, su técnica, su corazón. Y nos estamos yendo. Agradecemos también los que han venido a ver Gregorio por Nachman. Recordamos que quedan 3 funciones. Y bueno, los invitamos aquí en Mar del Plata, en el Séptimo Fuego. Y vamos a Madrid, a un quinteto madrileño que hacen punk, ska, punk, hardcore melódico, hardcore punk. Generalmente con sus letras, pero ahora lo vamos a hacer con esta versión de Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Conducía tu nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, verás como junto a ti seguimos y nosotros te latimos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.